cantando, ¿eh?, todas las canciones que van sonando en el coche. Y Carmen Barranquero dice, leyendo algo y cuando lo merece, pues haciendo fotos del paisaje, que es un entretenimiento también muy bueno. Bueno, el coronavirus ha provocado que los médicos y científicos hayan tenido pues que ir buscando, ¿no?, tratamientos según iba avanzando la pandemia. La COVID-19 ha puesto patas arriba el mundo y el sistema sanitario pues ha tenido que ir un poquito más rápido de lo habitual para poder dar a cada paciente la medicación que mejor le venía. Todo esto no ha sido fácil y aún se sigue investigando cuál es el mejor método para hacer que el virus no se extienda. Las vacunas están siendo, dentro de lo que cabe, la forma de que el virus haga el menor daño posible, pero no tenemos que olvidarnos que nos podemos seguir contagiando y por eso es necesario tener herramientas con las que curar a los que enferman. Uno de esos medicamentos andante es Pedro García Cortés. Pedro, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Tengo 37 años y me dedico al mundo del deporte. Trabajo en una empresa que se dedica a la organización de eventos deportivos. Por su profesión viaja mucho y en uno de esos viajes se infectó con el coronavirus. Así explicaba cómo se pudo contagiar y cómo se dio cuenta. Pues a ver, te cuento. Yo sí, a finales de febrero, principios de marzo, tuve varios viajes seguidos. Estuve en Roma, estuve en Milán, en el norte de Italia, luego viajé a Lisboa. Estuve en Valencia, Barcelona, diferentes sitios, y fue justo cuando empezaba a estar un poco más en los medios y en todas las noticias que el coronavirus estaba llegando a Europa. Yo volví a mi ciudad de residencia, vivo en Zaragoza, y justo cuando se decretó el estado de alarma, que creo, si no me equivoco, fue alrededor del 13-14 de marzo, pues yo justo esos días estaba pues con unos grados de un poquito de fiebre, un poco de malestar general. Y mucha tos. Y entonces, bueno, como estaba en todos los lados, pues siempre piensas, pues igual es el coronavirus. Pero también te digo, como era una época en la que no había casi casos en España, no había manera de detectarlo, no había nada, pues bueno, yo me quedé en mi casa tranquilamente, lo pasé, y en ningún momento acudí ni a ningún hospital ni a ningún centro de salud porque no era nada extraordinario. Y también ahí en ese momento las recomendaciones eran acudir al hospital solo en casos de gravedad para no colapsar la de cuidados intensivos ni las habitaciones. Es decir, que Pedro fue de los primeros en contagiarse, pero apenas tuvo síntomas. A partir de ahí, ¿cuándo se hace la prueba y se da cuenta que lo ha pasado? Pues a partir de ahí, cuando ya se levantó el estado de alarma y se permitieron hacer análisis en laboratorios privados, yo, por no ir a la Seguridad Social e intentar dejar esos huecos para las personas que realmente lo necesitaban, acudí a un laboratorio, me hice tanto un test PCR, que en ese momento dio negativo, porque la infección ya había pasado hacía muchas semanas, como un test de serología, y en el test serológico ahí es donde detectaron que yo ya tenía anticuerpos de los de... Hay dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG, y los IgG significa que ya la infección está curada, que la has pasado y que tu cuerpo ha desarrollado anticuerpos. Entonces ahí es cuando ya me confirmaron las sospechas que yo tenía de que a mediados de marzo yo había estado infectado con la detección de estos anticuerpos en el análisis de sangre. Bueno, a través de esos análisis comprueba que su cuerpo ha creado una superinmunidad. De este modo termina convertido en donante de plasma. Sí, a ver, luego ya yo de manera voluntaria lo que he ido haciendo es regularmente... Como tampoco había mucha claridad acerca de cuánto duraban estos anticuerpos ni de qué eficacia tenían, yo lo que hice fue de manera regular acudir, no sé, cada dos meses y medio a hacerme un análisis serológico a estos laboratorios privados para ver y yo tener la tranquilidad de que seguía teniendo los anticuerpos. En una de estas visitas en un laboratorio, después de que me confirmaran que seguía teniendo anticuerpos y en una cantidad lo suficientemente amplia para poder donar, me sugirieron si podía acudir al Banco de Sangre de Aragón para donar el plasma, que por lo que se ve intentan aplicarlo en algunos tratamientos a algunos afectados por coronavirus que están ya en la UCI y debe tener un efecto bastante positivo. Cuando me lo comentaron, pues me ofrecí encantado que si podía ayudar, pues yo encantado de poder donar. Entonces, bueno, pues me hicieron un pequeño análisis médico para ver si era un donante apto, ¿vale? Por temas de edad, por temas de peso, me pidieron los análisis de los laboratorios para poder analizarlos y me convocaron hace hace unas semanas a acudir a mi primera donación. Pues Pedro se siente muy orgulloso al saber que a través de esa donación de plasma hiperinmune ayuda a que se recuperen personas que lo están pasando mal por el coronavirus. Pues a ver, no sientes nada fuera de lo normal, pero sí que me gusta pensar que con poquito, pues estoy intentando ayudar a gente que lo puede necesitar. Yo realmente no te informan del seguimiento de si ese plasma se utiliza, dónde se utiliza, si tiene un efecto positivo o no, pero por lo menos sí que te sientes como parte positiva dentro de todo este proceso que estamos llevando toda la población. Al final yo estoy intentando aportar mi pequeño granito de arena, que no tiene ningún mérito comparado con los esfuerzos que realmente están haciendo pues otras personas, como pueden ser sanitarios, médicos, gente de todos los servicios municipales que nos están ayudando en todo durante todo este año que se está haciendo muy largo. Y yo, bueno, pues con esto siento más que una satisfacción personal, yo casi lo veía como una obligación moral. O sea, a mí en cuanto me lo dijeron, no me planteé otra alternativa que no fuera ir a donar. Pues ojalá ya, sabiendo que podía tener unas consecuencias positivas para otras personas. Ojalá haya cundido el ejemplo de Pedro García Cortés, que de forma improvisada ha terminado convertido en un héroe durante esta pandemia. Y hasta ahora a las 5:41 suena la sintonía de Herrera en COPE, porque ya tengo a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana qué vamos a tener en este 31 de agosto. Bueno, pues con los militares ya fuera de Afganistán, vamos a hablar con Carmen García, que es trabajadora social del gobierno, para que nos cuente un poco su experiencia tanto en la llegada de afganos como sobre el funcionamiento del sistema de protección internacional. Carmen está en Torrejón de Ardoz recibiendo a todos esos afganos que vienen, la gran mayoría de ellos alegres, pero muy, muy, muy asustados. Claro. Así que a ver qué pasa ahora con estos refugiados. La ONU quiere corredores humanitarios, pero Bruselas ya ha dicho que Europa no tiene sitio para tanta gente. Así que a ver qué pasa. Hoy se reúnen los ministros de Interior de la Unión para tratar el tema. Y hablando de experiencias, Beatriz, vamos a escuchar el testimonio de un militar que acaba de llegar de Kabul y el de un piloto de esos aviones A400 que se dedicaban a evacuar al personal de la zona. Ya sabes que, por ejemplo, esos pilotos tenían que lanzar contramedidas para evitar que, por ejemplo, pues un misil pudiese alcanzar, claro, su aeronave. O sea que tú imagínate el miedo que puede tener esta gente. Sí, pero bueno. Sí. Y por supuesto, Bea, ya sabes que el miércoles tienes una cita en Herrera en COPE a las 8 de la mañana, porque se va a emitir esa entrevista que Carlos Herrera le ha hecho al Papa. Entrevistón, ya te digo yo que sí. Eso va a ser mañana miércoles, pero es que en un rato vamos a poder escuchar algún avance que no se ha emitido todavía. Anda. Ya ayer pudimos escuchar algún cachito, pero hoy vamos a escuchar otro nuevo. Yo he podido escucharlo, la entrevista va a ser una locura, pero ya te adelanto que este avance de hoy también merece mucho la pena, porque trata un tema que no es ninguna tontería y el testimonio del Papa es un testimonio a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, vamos dando pildoritas, pero va a ser un lujazo el miércoles a las 8 de la mañana poder escuchar esa entrevista. Pues nada, Gonzalo, estaremos muy atentos hoy. Genial. A las 6 de la mañana. Gracias. Un besote. Hasta luego. 5:43 de la mañana, estamos poniendo las calles. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad? Mucha, mucha. Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación. ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran? Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces. Somos dos. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE. Hoy es el último día del mes de agosto. A partir de mañana quedarán 4 meses para despedir ya el 2021. Por eso voy a recordar en este espacio del Artista de la Semana una canción que nos evoca al final del verano. El tema de hoy nos lleva al año 1970, donde vivimos uno de los momentos futbolísticos pues más recordados. Te hablo del protagonizado por el árbitro Emilio Carlos Guruceta, que señalaba penalti a favor del Real Madrid en la vuelta de Copa ante el Barça, lo que permitía al equipo merengue sentenciar la eliminación. Escucha. Yo, si ellos creen que yo perjudiqué al Barcelona queriendo, que no es cierto, yo me equivoqué. Pero si yo tengo que decir es que me disculpen, porque en aquel momento ellos entienden de que yo perjudiqué intencionalmente al Barcelona, pues tengo que pedir disculpas. Un error lo tiene cualquiera. Bueno, en ese mismo año, Los Gritos, que llegaron a ganar la 10ª edición del Festival de Benidorm, estrenaban Adiós Verano, Adiós Amor. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles.

she turn to when the chance of coincidence is snuff? It's the baby. Pues fíjate, de Elvis Costello, que este disco comenzaba a grabarse en 1981, en un día como hoy, un 18 de mayo, pues hoy estamos de cumpleaños, y estamos de cumpleaños, Herrera, porque dicen que es, y yo creo que es verdad, uno de los mejores y mayores compositores que ha dado la música a nivel internacional. Ah, Leo Sayer. Es el autor de esta canción que canta Leo Sayer. Fíjate si esta canción funcionó, Herrera, y esta canción triunfó, porque triunfó de lo lindo, que después de cantarla Leo Sayer, también la quiso cantar el gran Rod Stewart. El mejor incluso. Este tío que decían que se iba a quedar sin cantar porque se hizo mucho daño de pequeñito en la garganta, y al final... Pues eso le ha dado atractivo, ¿eh? Claro, perfectamente. Me encanta Rod Stewart, me encanta. Y estos grandes que son de fuera, Herrera, pues también encumbraron más el éxito y la autoría de esta canción, del When I Need You. Y dijo Julio Iglesias, oye, ¿y por qué no yo también grabo esta canción? Ahora, oiga, qué personalidad, bonito, ¿eh? Qué bonito. Es que fíjate, los tres que han cantado tienen personalidad, sello propio, características propias, sí, y señor. Chico, es que qué tres artistas. Pues muy grandes. Y luego además, el autor de esta canción, que no es otro, que es el que hoy cumple ni más ni menos que 77 años, es el gran Albert Hammond. ¿Qué cosas ha hecho este hombre, siendo un gibraltareño, de verdad, y con el poco espacio que hay para escribir? Y las grandes obras musicales que ha hecho, y sobre todo Rafael. Por ejemplo, Rafael tiene una auténtica adoración por Albert Hammond. Esta canción, el Down by the River, también fue un número uno que este hombre se sacó de la manga. Pues confirmado, Herrera, las calles se quedan puestas, España necesita escucharte, y ahora todo el mundo dice eso de Habitas de Kun. Habitas de Kun. City life was getting us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground, down by the river. Lit a fire and drank some wine, you put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine, down by the river. Down by the river, down by the river. I said, come in, the water's fine, down by the river. Así, a las 5:53, con una reposición de la del pulpo, dejamos puestas las calles por hoy. Mañana, a partir de las 4, volveremos a estar por aquí, como te decía. No faltes a la cita porque arrancamos la séptima temporada y queremos que estés presente para que conozcas todas las novedades que tenemos. El pulpo estará ya dirigiendo el cotarro. Bueno, de momento te vas a quedar, eso sí, con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y te deseamos que tengas un feliz martes. Up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. Why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.